estoy tratando. Cada día que pasa más me vas gustando. Ay, si tú supieras lo que yo daría por acariciarte de noche y de día. Ay, mira cómo vienes, amada. Tú no ves cómo me tienes, afición. Yo no sé qué voy a hacer si no me das tu querer. Fíjate cómo me tienes, perro enamorado. Déjame tener algo contigo. Quiero ser algo más que un simple amigo. Déjame tener algo contigo. Quédate un poco más. Sé que pensarás que yo estoy bromeando, pero te aseguro que no estoy jugando. Ay, si tú supieras lo que yo daría por acariciarte de noche y de día. Ay, mírame como te quieres, amada. Como me tienes afición. Y yo no sé qué voy a hacer si no me das tu querer. Fíjate cómo me tienes, pero enamorado. Déjame tener algo contigo. Quiero ser algo más que un simple amigo. Déjame tener algo contigo. Quiero ser algo más que un simple amigo. Déjame tener algo contigo. Por lo que hemos tenido amores de lejos. Yeah. Salud.